Bienvenidos una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Está con usted Raúl Medina para conversar acerca de este tema de la justicia. También me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Hasta un nuevo día. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con el tema que hemos estado conversando a través de toda esta semana. Aquí hay una relación que el autor ha colocado entre lo que es justicia y obediencia, y uno dirá, ¿y qué relación hay? Si uno define la justicia, ya estamos llegando a conclusiones como que la justicia es una persona, y cuando habla de justicia y obediencia, bueno, ¿quién obedece? ¿Nosotros? ¿Obedece otra persona? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y aquí hay que leer los textos nomás, porque es la única forma que uno puede comenzar a aclarar la situación. Primero es Juan, capítulo 2, es el texto que nos da para estudiar aquí en este momento. Primero es Juan, capítulo 2, versículo 29, que es uno de los últimos textos del capítulo 2. Juan, este hombre del amor, que aprendió tanto de Cristo a los pies de él, dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Fíjate, interesante esta relación que hace Juana. Tú sabes que el que nace empieza todo de nuevo. Exactamente. Y esto es lo que está diciendo él también, el que ha dicho en Juan 3:16, ¿no es cierto?, que debemos nacer de nuevo. O sea, esta misma idea la plantea de otra manera ahora en el concepto de justicia, porque ¿quién puede hacer justicia? ¿Quién puede obedecer si no es Cristo el que puede obedecer y lo hace por nosotros? Si sabéis que eres justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Cómo relaciona la justicia con el ser justo y con lo que es nacer de nuevo realmente? Y también allí en el mismo Primera de Juan, en el capítulo 3 y verso 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Bueno, Creo que hay una cosa que aquí debemos destacar. Si bien es cierto, nosotros recibimos la justicia de Dios, pero eso, el hecho de que el Señor nos entregue la justicia, no significa que luego nosotros podemos desobedecer, porque hay quienes a veces tratan de separar la obediencia de la justicia. Si yo recibí la justicia de Dios, ya no necesito prácticamente obedecer, ya la ley para mí no cuenta. Es al contrario. Yo creo que cuando recibo la justicia de Dios, esa misma justicia a mí me capacita para tener una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Y yo deseo hacer la voluntad de Dios, además. Claro, y ese fruto, y ese es el hacer, ¿no es cierto? En realidad lo produce Cristo morando en uno, no es otra persona. Mira lo que dice Juan hablando de esta misma temática: y en esto sabemos, estoy leyendo 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué relación hay entre conocer y guardar los mandamientos? No se pregunta. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Sí? Pero dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque esto sabemos que estamos por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Debe andar como el anduvo. Entonces hay una estrecha relación, y aquí aparecen otros conceptos que empiezan a cerrar el concepto de justicia. Quiero ser justo, pero hago mi voluntad. ¿Cómo es eso? No puede ser. Si ando en él y le conocemos, entonces obramos de acuerdo a lo que él hace. Obedecemos sus mandamientos, y allí uno puede medir enseguida y decir, bueno, tú le conoces a Jesús, estás acercándote a él, correcto, si te acercas a él entonces tienes que guardar sus mandamientos. Tenemos que también recordar lo que encontramos en las Sagradas Escrituras cuando nos habla de los deseos de la carne. Bueno, esos son mis deseos pecaminosos, es el pecado que mora en mí lo que me lleva a los deseos de la carne. Pero cuando estoy en Cristo, eso, hay un cambio en mí. Por eso que se habla de un nuevo nacimiento. Yo cuando yo nazco de nuevo, y ahora en ese nuevo nacimiento para el reino de los cielos, mis gustos cambian. Y también el hecho de hacer la voluntad de Dios, ya lo hago porque me resulta agradable. Antes el pecado era el que mandaba mi vida, ahora es Cristo el que manda mi vida. Entonces es Él el que produce estos cambios en mí, es el Espíritu Santo, por eso que es un fruto del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo precisamente la justicia. Porque yo soy injusto por naturaleza, me gusta la injusticia, me siento bien en la injusticia. Pero cuando Cristo llega a mi vida, cuando el Espíritu Santo toma el control de mi vida, entonces, como algo extraordinario, ahora yo me siento bien con la justicia, lo que antes no me sucedía. Y ahí está la tremenda diferencia. Y yo obedezco a Dios porque trato de hacer su voluntad. Eso fue precisamente lo que el Señor Jesús dijo. Mientras estuvo acá en la tierra, Él dijo que Él obedecía al Padre. Bueno, pero si Él es Dios, ¿qué necesidad tenía cuando era algo que Él hacía, era parte de su carácter, el hacer lo bueno? Pero no olvidemos que Él vino a enseñarnos cómo vivir. Y todo lo que Él hizo aquí fue un ejemplo para nosotros. Él hizo muchas cosas que no necesitaba. Por ejemplo, Él se bautizó sin haber cometido pecado, y sabemos que el bautizo es para perdón de los pecados. Entonces, nosotros encontramos que todo cuanto Él hizo acá era para dejarnos un ejemplo, para decirnos así es como ustedes deben vivir. Y en esa estrecha relación que tenía con el Padre, nosotros tenemos que ver un ejemplo también de lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tener una relación tan estrecha como la tuvo Él con su Padre, debemos tenerla nosotros con Cristo. Él, la verdad, que es el ejemplo en todo, y si nosotros estamos lejos de eso, la verdad que nunca vamos a ser justos, ni menos vamos a ser obedientes. Y cuando uno habla de obediencia, enseguida aparecen los conceptos, dice, bueno, entonces nos ganamos la salvación haciendo obras, haciendo cosas, pero la verdad de las cosas es que eso puede parecer así, pero vamos a tomar el ejemplo del fruto. Tú ves que aquí el fruto del Espíritu son todas estas cosas que al final se resumen en amor, pero es un fruto, y tú eres el árbol y tú tienes que dar un fruto, y si no das el fruto, entonces no eres el árbol, ese árbol. Por ejemplo, vuelvo a la idea de la manzana o del naranjo o la fruta que sea. El naranjo da naranjas, pero da naranjas porque es naranjo. El cristiano da buenas obras, obedece los mandamientos de Dios porque es cristiano, porque es hijo de Dios, no porque en él nazca eso. En la medida en que uno se acerca a Dios, comienza a recibir la bendición del fruto del Espíritu y comienzan a aparecer los frutos. De acuerdo con el ejemplo, el naranjo no da naranjas para ser naranjo. Claro. El naranjo da naranja porque es naranjo. El justo hace obra de justicia porque es justo, porque ya tiene la justicia de Cristo en él. Porque la justicia de Cristo mora en nosotros, entonces podemos nosotros hacer. Ahora, también cuando Cristo mora en nosotros, nosotros podemos obedecer porque Cristo está en nuestra vida. No para que tenemos la salvación, no obedecemos para salvarnos, obedecemos porque somos salvos. Claro. Entonces, la justicia es la práctica del bien y es por el hecho, por lo que todos han de ser juzgados. Ahora, debemos recordar que nuestro carácter se revela por lo que hacemos. Nuestras obras son revelación de lo que nosotros somos. Hacemos obras para salvarnos. Vuelvo nuevamente a la idea. No hacemos obras para salvarnos. Hacemos esas obras porque somos salvos. Entonces, nuestras buenas obras, todo lo que nosotros hacemos, revelan lo que realmente somos. Entonces, si yo soy salvo, yo tengo que hacer obras de justicia. Mis obras estarán de acuerdo con los mandamientos de Dios, con la ley de Dios, porque precisamente recibí del Espíritu Santo este don, que es la justicia, esa justicia de Cristo. Ahora, Dios es un Dios justo, que la verdad de las cosas es que al estudiarlo uno tiene que destacar que Dios es tan justo que algún día va a aplicar justicia. Y ahora, ¿bajo qué concepto y parámetros Dios va a aplicar justicia? Bajo lo que nos ha entregado. Por ejemplo, si al final del camino tú has obrado de acuerdo a la voluntad de Dios, y Él te ha guiado, te has dejado guiar, Entonces, sobre eso va a aplicar justicia, pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios rechaza los conceptos que estamos vertiendo o los conceptos que aparecen en la palabra de Dios. Entonces, lógicamente, ¿qué puede hacer Dios para salvarlo? Decíamos en algunos de los días, no hemos venido por gusto nuestro al mundo, pero sí la consecuencia la hemos recibido del primer pecado y todos hemos nacido en pecado, pero Dios nos ha abierto, como decía por allí, escuchaba una persona, no una puerta sino un portón para poder tener la salida hacia la salvación, hacia la justicia. Entonces, cuando te vas a presentar en el juicio de Dios, Dios va a decir si hiciste cosas buenas o hiciste cosas malas. No va a haber eso, sino si aceptaste o no la condicionalidad que Él puso, el camino que Él te dio, que es el camino de justicia. Y yo digo, bueno, por obras no me voy a salvar exactamente, pero si obedeciendo a Dios me voy a salvar, porque ese me va a dar la salida, y me va a dar el concepto claro de la vida. Claro, podemos decir, por obras no me voy a salvar, pero sin obras no me voy a salvar. Claro. Porque las obras son las que dan testimonio de mi fe y de la justicia que hay en mí. El problema es que para algunas personas la obediencia es inconsistente con la salvación por la fe. Dicen, no, yo soy salvo por la fe y no tengo que hacer absolutamente nada. Y como no tengo que hacer absolutamente nada, ni siquiera tengo que guardar los mandamientos. Porque como Cristo guardó los mandamientos, porque yo no los podía guardar, entonces ahora ya los mandamientos están guardados, ya no necesito guardarlos. La verdad es que ese argumento no podríamos aceptarlo, por la sencilla razón de que si yo robo, pero alguien va a decir, pero es que yo no voy a robar porque Cristo está en mí. Bueno, si no voy a robar, si no voy a matar, si no voy a cometer adulterio y empiezo a ver que los mandamientos se están cumpliendo en mí, es porque Cristo está en mí. La única diferencia es que alguien hace, y volvemos al libro de Romanos, Pablo está tratando de echarles abajo la ley a los romanos, porque los romanos querían salvarse por la ley, por las obras de la ley. Ellos pensaban que podían salvarse guardando los mandamientos. Y él está diciendo, no, la ley no sirve para eso, la ley es solamente un espejo. El espejo no sirve para limpiarse, para eso está el agua. La ley muestra el pecado. Y cuando yo me siento pecador, entonces hago como aquellos que escucharon el sermón de Pedro, que dijeron, varones Galileo, ¿y ahora qué haremos? Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Bueno, ahora la ley me dice, cuando yo me siento pecador, la ley me dice, bueno, ahí está Cristo. La sangre de Cristo es la que nos limpia. Él es el que es justo y Él es el que imparte esa justicia. Como dice Jeremías 33, ¿no es cierto? Jehová, justicia nuestra. Vamos a encontrarnos mañana, que el Señor los bendiga. Bueno, será hasta mañana y que el Señor les bendiga.